Papatillar, me vas a llevar una carta. Óyame, compadre, que me la haga pasar a la junta una muchacha. Ay, que me la haga pasar a la junta una muchacha. Pero si Dios no me mata, tengo que volver allá, porque esa linda muchacha la tengo que visitar. Dígale a esa muchachita, dígale a esa muchachita, dígale a esa muchachita que yo soy lejos y la pienso. Óigame, compadre, esa de la florecita, que la tiene pinta en el pecho. Esa de la florecita, que la tiene pinta en el pecho. Tengo que volver allá, porque esa linda muchacha la tengo que visitar. Que yo tengo que volver, que yo tengo que volver, que yo tengo que volver a ver a esa muchachita. Óigame, compadre, me cuida Luis Manuel, que es hombre malo y cuídame la pellica. Óigame, compadre, me cuida Luis Manuel, que es hombre malo y cuídame la pellica.